Y como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar de vino ecológico, de croquetas seco en general, de bueno, pues de productos ecológicos. Para ello tenemos con nosotros a Ángela Zabalza, directora de promoción del CEPAEN, del Consejo de la Producción Agrícola Ecológica de Navarra, a la que saludamos ya. Ángela, egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, pues el motivo por el que vamos a hablar de vino ecológico, de productos ecológicos, es que hay prevista una cata de vino este mismo jueves, mañana, en el bar del Polideportivo, en Quirol Taberna, aquí en Berriozar, ¿no es así? Efectivamente. Sí, esta es una iniciativa que ha surgido de un establecimiento colaborador de Berriozar, uh-huh. Que es Pampi, de Codenda Equía, uh-huh. junto con el Polideportivo, bueno, pues querían promocionar y hacer eventos, bueno, pues generar un poco también el juevincho, uh-huh. Que no solamente se dé en el centro de Pamplona, sino que también se dé en otros barrios. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros nos hemos unido un poquito a esta iniciativa presentando pues nuestros alimentos. Y en vez de un vino y un pincho, pues va a ser cuatro vinos y cuatro croquetas, con bueno. lo cual yo creo que es una oferta atractiva. Sí, sí, una oferta muy atractiva por 2 euros me parece que es, ¿no? Efectivamente, por 2 euros, uh-huh. con lo cual, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, pues no son fechas así que la gente tenemos todos muchos eventos a donde ir, pero bueno, pues va a haber más de 50 personas se han apuntado. Bueno, que la verdad es que no es poco, ¿no? Para un evento de estas características, además yo creo que es la primera vez que se organiza aquí en Berriozar y tal vez todavía la gente no está acostumbrada, no es algo que goce de mucha tradición y ya se han apuntado 50 personas. Estaréis contentos, me imagino, con la afluencia. Muy contentos con toda la respuesta que ha habido, porque además va a ir mucha gente de Berriozar, uh-huh. Que más o menos es el 50%, y luego también, pues otro 50% que hemos conseguido que baje de Pamplona a Berriozar, que conozcamos nuestros barrios, nuestras gentes, las instalaciones. Yo creo que es una iniciativa que me imagino que iremos siguiendo en meses sucesivos, y bueno, pues es una manera de acercar los alimentos ecológicos, que los conozcan, porque hay más de 1000 alimentos certificados en Navarra. Uh-huh. Pues tenemos croquetas, tenemos aceite, el grupo mayor son las bodegas, concretamente en esta ocasión va a ser Bodegas Azpea de Lumbier, que tiene unos vinos estupendos y la verdad que un moscatel maravilloso, vencedor en muchos certámenes, este oloroso que tiene y que hoy vamos a degustar. Uh-huh. Y es una forma pues de ir acercando poco a poco al consumidor navarro, bueno, pues estos alimentos ecológicos. Que la verdad es que en la gente, bueno, todavía hay cierto desconocimiento en cuanto a toda la gama de productos ecológicos que hay, ¿no? Porque realmente hay mucho más de lo que pensamos. Efectivamente, yo creo que no nos da tiempo y no podemos hacer grandes campañas, por eso nosotros estamos haciendo este tipo de actuaciones de llegar a personalmente de una forma directa a 50 personas para explicarle primeramente que el CEPAEN es la entidad que controla, certifica y promociona los alimentos ecológicos, uh-huh. que tenemos más de 1000, que se pueden hacer las 5 comidas en bio y que además, bueno, pues en Navarra ya tenemos una superficie importante, más de 70.000 hectáreas, que representa el 17% de la agricultura navarra, con lo cual ya es un sector a tener en cuenta, ¿no? Y que es importante que el consumidor sepa que un alimento ecológico es aquel que lleva el logo de la Eurohoja. Ajá. Y para tener ese logo, ¿qué es lo que tiene que cumplir un alimento o un producto? Pues en primer lugar se tiene que inscribir en una entidad como la nuestra, en cada comunidad hay una, en Navarra es el CEPAEN, y tiene que cumplir con una reglamentación europea, es uh-huh. decir, los 27 Estados miembros cumplimos con una reglamentación europea, que son dos reglamentos, el 834 y el 889, pero bueno, que fundamentalmente lo que preocupa es el bienestar animal, y para que nos hagamos una idea, pues una vaca necesita un campo de fútbol, uh-huh. dos vacas necesitan uh-huh. un campo de fútbol, una gallina necesita 6 metros, y las ovejas estarían 8 ovejas en un campo de fútbol, es decir, procura el bienestar animal, la biodiversidad, la rotación y el respeto al medio ambiente, la naturaleza, y luego no puede tener ni pesticidas ni químicas. Ajá. Y cualquier empresa, productor o ganadero, lo que tiene que hacer es venir, informarse en el CEPAEN, nosotros le informamos de toda la documentación que tiene que cumplimentar, se inscribe, pasa al comité y a partir de allí empieza ya el funcionamiento. Nosotros hacemos el control de las 70.000 hectáreas, visitamos todas las fincas a lo largo del año y todas las empresas, y también pues les tomamos muestra o bien de la tierra, o bien del suelo, o bien del fruto. Me imagino también que además para los productores, para los propios consumidores también, tendrá sus beneficios, ¿no?, los productos ecológicos. Efectivamente, mira, nosotros podemos decir que os podrán gustar o no, pero lo que sí os podemos afirmar bien alto y contundente es que son más sanos. Es decir, están libres de pesticidas, están libres de químicos y por lo tanto son más sanos. Además, respetas la tierra, porque ahí no hay que olvidar que tanto la agricultura como la ganadería empieza en la tierra, y la fertilidad de la tierra es lo más importante. Y nosotros queremos dejar una agricultura y una ganadería cuidada en la actualidad y un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es decir, es volver a la agricultura tradicional que se hacía hace 70 años, pero lógicamente con las técnicas y la difusión moderna que tenemos actualmente. Nos has comentado antes brevemente pues que eran muchas las empresas, muchos los productos, y desde luego es una industria muy a tener en cuenta ahora mismo en Navarra, la de los productos ecológicos, pero más o menos, y tampoco te pido que me des una cifra exacta, pero ¿de cuántas empresas estamos hablando? Estamos hablando en Navarra de 88 empresas. Tenemos 23 bodegas, tenemos 10 panaderías y pastelerías, tenemos 8 conserveras, tenemos 3 queserías, tenemos 8 trujales, tenemos alimentos precocinados, como es el caso que hoy vamos a degustar, cocina bar, concretamente con croquetas, que son unas croquetas veganas, que es decir, que están hechas sin leche, porque ya sabes tú que hay gente muy sensibilizada con esto de la alimentación, y están los vegetarianos y aquellos que no toman alimentos que vienen de animales, que son los veganos, y esto es un sector que está creciendo mucho. Y Cocina Bar, que es una empresa que está en Arguedas, pero que sus orígenes son de Berriozar, y por eso ha querido estar hoy aquí presente, pues se ha lanzado a este mercado. Es decir, tenemos, no me gustaría olvidarme de la ganadería, que tenemos carne, que tenemos más de 50 ganaderos que venden sus carnes en lotes de 5 kilos o de 10 kilos, tenemos mielerías, es decir, tenemos una gran diversidad, como insistía antes, para poder hacer desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, las 5 comidas en bio. Pero aún estamos un poquito lejos, pero bueno, con todas estas actividades lo que queremos es acercar al consumidor navarro, que tenemos una gran variedad de alimentos. O sea, que el que no consume alimentos bio es porque no quiere hoy en día, ¿no? Porque realmente se pueden encontrar en prácticamente muchos establecimientos, desde luego. Efectivamente, muchas, bueno, a veces no saben o no se lo ponemos lo suficientemente fácil, porque ya sabes que todos lo queremos que nos informen de una manera fácil. Nosotros decimos que ya tenemos 180 establecimientos en Navarra donde se pueden comprar estos alimentos. Por ejemplo, en Berriozar, en Ecodendaequío, en Fuente del Hierro está Ecodendaequío, en el Ensanche está Gorriti, pero luego tenemos una gran cadena de herbolisterías que serían, no podría... donde pueden encontrar estos alimentos, amén de las grandes superficies que están ampliando sus ofertas, como son pues BM, Aldi, Carrefour, El Corte Inglés, Leclerc. Los lineales han crecido en 3 años considerablemente. Bueno, pues ya para ir concluyendo con la entrevista, recordamos esa cita de mañana en el bar del Polideportivo, en Quirol Taberna, esa degustación de esa cata de vinos ecológicos y de croquetas eco. Y no sé, Ángela, si tú quieres hacer algún llamamiento especial o animar a la gente de Berriozar a que acuda, y si alguien no lo ha probado hasta ahora, este tipo de alimentos, estos vinos ecológicos y estas croquetas, a que lo haga. Efectivamente, yo animaría a Berriozar a que se acerquen a promocionar, en primer lugar, las instalaciones que tienen en su entorno, como en este caso es el polideportivo, pero que puede ser en otro momento en otro sitio, para que la gente salgamos a la calle, consumamos. Es decir, que hay cosas que podemos pasar un rato agradable por 2 euros, pues insisto, podemos probar 4 vinos y 4 croquetas, que es un gran momento, y que les animo a todos para que podamos continuar y hacerlo en sucesivos meses y que conozcan sus establecimientos, como la tienda que hay en Berriozar, que regenta Pampi y que la verdad que lleva más de 25 años con el mundo ecológico y que le va a informar y asesorar de todos los alimentos que hay en Navarra y fuera de ella para que los consuma. Perfecto, pues Ángela Zabalza, directora de promoción del CEPAEN, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y mucha suerte con la cata de mañana. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir los alimentos ecológicos y esperemos que lo pasemos bien y que vosotros también vengáis. Efectivamente, eso es lo importante, y que podamos probar un buen vino y unas buenas croquetas. Venga, muchas gracias. Bueno, Ángela, agur.